una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. 200 programas de Mundos Diferentes. Para nosotros son la muestra del esfuerzo a lo largo del año que hemos realizado para poder comunicarnos con ustedes, y es también la oportunidad que paradojalmente nos brindó la pandemia para volver a este intento de comunicación diario que hemos establecido desde allá por finales de marzo de este extraño 2020 hasta hoy, 22 de diciembre de 2020. Como hemos venido haciendo en estos últimos días en esta parte del programa, vamos a continuar con algunos estrenos. Hoy voy a presentarles a alguien que estoy casi seguro que no conocen y hasta quizás da lugar a confusión su apellido. En este caso es Eliseo Parra. Es posible que ustedes piensen en que es alguien que proviene de los Parra de Chile, pero no. En este caso es de los Parra de España. Lo que les voy a presentar es algo de su último disco que se llama Cantar y Bailar. En este disco hay géneros viejos de bailes de la tradición folclórica española. Eliseo Parra es un gran divulgador de la música tradicional española que ha sido reconocido con varios premios y ha pasado gran parte de su vida investigando el folclore y la tradición de todas las culturas que conforman la península ibérica. En este caso, yo no voy a presentarles algo de esa música que divulga Eliseo Parra, pero voy a hacer quizás esta precisión. Lo que les voy a presentar es la versión particular de Mediterráneo, el poema que creó y cantó Joan Manuel Serrat, para decir que a lo mejor lo que Eliseo Parra está tratando de mostrarnos es que Mediterráneo y Serrat son hoy parte de esa rica tradición del folclore español, de eso que está hoy también metido quizás en los genes de la música española. Para celebrar estos primeros 200 programas de este Mundos Diferentes, les invito a escuchar a Eliseo Parra con esta preciosa versión de Mediterráneo. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa, y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel llevo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventura, tu alma es profunda y oscura. Tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como al recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Bye.

en tu nombre. Y cuando te busco no hay sitio en donde no estés. Diferentes.